El corazón se viene la Copa Calera. Es una hermosa iniciativa del municipio, conducido por Fernando Rambaldi. Lo tenemos en línea a quien es el director de deportes de la municipalidad. Estamos hablando de Jorge Vaca. Jorge, te saludo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Fede. Buenos días. Hola, Cari. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buen día. Bueno, bien, Jorge. Qué alegría escucharte, sumarte al aire de la radio. Me imagino... Quiero creer que estás haciendo cruz de sal, ¿no? No, la verdad que no, pero contamos con una cancha que tiene un buen, está bien abovedada, tiene buena caída, buen drenaje, así que a no ser que sea una tormenta eléctrica, que por protocolo a nivel internacional se suben los encuentros, los partidos y las competencias, por más que llueva, la cancha está en perfectas condiciones. Bueno, qué lindo, estamos hablando del Calera Central y se viene la Copa, Jorge, contanos cómo surgió esta enorme idea para que tanto primera masculino, primera femenina y los pibes se puedan sumar a esta competencia. Bueno, te cuento, Fede, me dio una cuestión personal, me alejo del fútbol profesional del cual venía desempeñándome, me sumo al equipo de Fernando Rambaldi. Y bueno, y para no quedarme fuera de contexto de lo que vengo acostumbrado, le propuse a Fer hacer esto, pero le digo, lo tenemos que hacer a lo grande, no tenemos que animar a hacer una conferencia de prensa, no tenemos que animar a hacer un banner de publicidad, no tenemos que animar a que sea televisado, a traer los grandes equipos de Córdoba, que venga talleres de grado, que venga talleres, poder hacer zona, poder hacer una entrega de premio que esté a la altura, y así surgió desde esa iniciativa, pero también surgió desde una acción benéfica, porque lo que se recauda de la Copa va a ser dividido en los clubes de Calera para infraestructura, que es un relevamiento que hicimos y que estaba un poco alejado a las necesidades y a la actualidad del fútbol hoy en día. Están faltando cuestiones que tienen que ver con cerramientos, con más canchas, con cerrado perimetral de tejido, iluminaria, bueno, vestuarios. Y todo lo que se recaude en la Copa va a ir para infraestructura de los clubes. Así que un poco surge desde ahí, de esas dos mixturas. Mi ganas de poner en Calera algo así y la necesidad que estuvimos revelando ahí con Fernando antes de asumir. Y es fantástico, Jorge, porque, a ver, primero tiene una beta absolutamente solidaria, que es abrazar con algunos recursos a los clubes y después, nada, poner en primera plana al fútbol y al deporte de la Calera con toda la tradición que tiene, no solamente en Sierra Chica, sino en el departamento Colón. Y la Copa arranca hoy. Contanos un poco, Jorge, cómo va a ser la modalidad y cómo puede hacer la gente que está escuchando la nota, que la va a escuchar en la web y que se quiera llegar. Bien. Sí, la Copa arranca hoy. Hoy es el partido inaugural. Son tres partidos por jornada. Cada jornada va a enfrentar a dos equipos. Hoy va a arrancar Talleres con Stockling en sus tres divisiones. O sea, va a jugar el primero fútbol femenino. 17 horas inicia. 18:30 va a iniciar Cebollitas. Y a las 20:30, que es el partido televisado, la primera masculina. Hasta, bueno, alrededor de las 22 horas. Cada jornada tiene partidos que van a juntar a dos equipos y se respeta esa distribución. Porque el torneo tiene un formato de dos zonas de tres, dos triangulares. El ganador de cada zona va a jugar la final, la superfinal, el viernes 16. Las seis primeras jornadas son de clasificación, se juegan todos los días, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. El jueves vamos a descansar y el viernes nos vamos a encontrar de nuevo para esa gran final, con esa misma modalidad, con esos mismos horarios. Y bueno, el ganador, el campeón de cada una de estas tres divisiones, va a recibir la entrega de premios en el Festival del Lomito, que va a iniciar el sábado, y el domingo va a ser la entrega de premios ahí en el festival. Qué bueno, Jorge. Un par de preguntas. ¿Dónde se va a poder ver ese último partido de cada una de las jornadas? Se va a televisar por Show Sport y se va a transmitir en diferido el día posterior a las 14 horas. Por este canal, por su deporte. Qué bueno, porque es un canal, es el canal deportivo de la provincia de Córdoba, llega a todos los rincones, así que una apuesta enorme. Y otra apuesta, y ahí también quería hacer foco, es que las entradas son verdaderamente populares, digo, no son inaccesibles para que toda la familia de Calera y de la Sierra Chica se pueda llegar. Sí, estamos hablando de 1.700 pesos para las entradas de las 6 primeras jornadas, y la final va a tener un valor de 2.500, y bueno, tenemos siempre un aforo a respetar, así que son de 1.500 personas en el estadio de Carrera Central, que cuenta con todas las habilitaciones y todas las medidas de seguridad dispuestas por el COSEDEPRO, por la policía, por bomberos, por la municipalidad. Así que estamos muy contentos de poder realizar un evento que como hablamos y venimos diciendo siempre en el equipo de trabajo que conforma la Dirección de Deporte y la Secretaría de Cultura, que sea la primera de tantas, de varias, y que sea un puntapié inicial para poner de cara, que es uno de los objetivos a Calera, de cara a Córdoba, por llamarlo de una manera, ¿no? Y promover un evento que tenga un tinte de profesional, aún no teniendo equipos que compitan a ese nivel. Claro. Claro. Jorge, a vos y a todo el equipo de trabajo, el abrazo enorme, las felicitaciones y que sea con todos los éxitos. Arranca en la jornada de hoy y va a estar, dijiste la final, viernes 16 de febrero. Viernes 16 de febrero, en la final va a encontrar a los finalistas de las tres divisiones, femenino, cebollito y primera, masculino, en el mismo lugar. Así que, bueno, los esperamos. Si quieren venir en esta jornada, van a estar abiertas las puertas de la boletería a partir de las 16 horas. Uno comprando la entrada puede ver los tres partidos, o sea, uno va a las 17 horas y quiere ver el femenino, después esa misma entrada le sirve para ver la final, así que puede pasar una tarde ahí en familia y viendo el fútbol. Jorge, abrazo enorme y todos los éxitos a partir de hoy, ¿eh? Gracias, Fede. Saludo, Karina. Hasta luego. Muchísimas gracias. Ahí estaba Jorge Vaca, que es un profesional de deporte increíble. Hemos